A 100 años de la revolución y a 200 años de la independencia. Yo soy rielera y tengo mi Juan. Yo soy rielera y tengo mi Juan, dice el corrido. La revolución fue la historia de los Juanes, que recorrieron la tierra espinada, hasta que se les rompieron los guaraches y luego se les abrieron los pies. No siempre estuvieron solos. Los fotógrafos registran la compañía de las soldaderas, casi siempre en las inmediaciones del ferrocarril, junto a las vías. La rielera ve pasar la historia y a veces la protagoniza. Las soldaderas reciben tratos distintos según el bando. Las que apoyan al ejército reglamentario aparecían con sus Juanes. En cambio, los rebeldes eran captados en soledad. La omisión de la pareja generaba rechazos hacia los alzados en armas, forajidos, carentes de valores y sin familia alguna. Toditos los soldaditos no pueden tener mujer. ¿Pero por qué, chiquita? Porque la vida que tienen es para echarse a perder. Yo soy rilera y tengo mi Juan. Radio Casetón, rumbo al bicentenario. Cuando me dicen que ya se va el tren, adiós, madrecita.